Nuestro objeto es que los artistas y trabajadores de la cultura puedan llevar sus talentos de manera gratuita a lo largo y ancho de Chile. Para ampliar el acceso a la cultura, crearemos un programa de circulación y difusión de la producción nacional en los centros culturales de las comunas en todo el país. Más horas de clase destinadas a esta disciplina. Más y mejores profesores de arte, de música, de literatura. En nuestra política exportadora vamos a considerar la cultura como un valor agregado a nuestros productos. No podemos seguir permitiendo que año a año nuestro patrimonio arquitectónico desaparezca por falta de medidas e incentivos adecuados para su protección.